Bien, hoy vamos a continuar con esa serie de textos de los ejercicios de San Ignacio. Hoy, como que ayer era San José y el viernes el día que yo dedicaba a hacer que me hiciesen 50 copias para repartir, hoy no lo tengo, ¿eh? Sé que ya miraré de darlo el día próximo de la conferencia de hoy y de lo de la siguiente, la última. Pero es fácil de identificar las cosas porque nuestra reflexión de hoy es sobre el texto de San Ignacio titulado Tres maneras de humildad, que son los números 164 a 168 de los ejercicios. Una observación previa. Estas tres maneras de humildad son un primer grado que es necesario para vivir en gracia de Dios y estar en camino de salvación, un grado de mayor perfección avanzando en la santidad y otro tercero que es la perfectísima humildad, la santidad heroica. Pero En este caso, en otras cosas no pasa así, ¿no? En este caso no pasa aquello, que lo más común es más perfecto que lo que está encima, ¿eh? No sé si me explico. Es más importante ser persona y estar en gracia de Dios que ser obispo, ¿eh? Santo Tomás dice que las cosas que son comunes son más importantes y se ordenan a ellas las cosas más singulares. Por esto el sacerdocio común que nos dan a todos cuando nos bautizan, según el catecismo lo dice, es al que se ordena el sacerdocio ministerial de los presbíteros y diáconos. Por eso la santidad, la salvación se obtiene por la perfección de esto que es común a todos. La vocación a la santidad común es el camino del cielo. Se va al cielo no por ser papa, ni por ser del Opus Dei, ni por ser de Escola Cordisiasus, sino por estar en gracia de Dios y cumplir los preceptos. El perfecto cumplimiento de los preceptos, amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha amado, es el camino de la santidad. Y esto es más importante que los carismas proféticos, que toda la sabiduría, que todos los carismas, y desde luego que todas las cualidades naturales, aunque estén puestas al servicio de la vida de la gracia. Esto es muy importante, ¿eh? Lo común entre la fe de un analfabeto o la fe de un doctor de la Iglesia, no hay un salto de grado, ¿eh? Y la santidad consiste en la fidelidad con que se vive la vida según la fe. Esto es una doctrina muy antigua, que está en San Pablo, en aquel texto espléndido, de que aunque hablara las lenguas de los ángeles e hiciera milagros, y aunque tuviera don de profecía y todo eso, si no amo, soy nada. El amor es el todo. Esto es importante porque, como vimos el otro día, es muy central en San Ignacio. En San Ignacio está esto muy claramente dicho, tan claramente como en Santo Tomás de Aquino. y lo dice el padre Casanovas, lo comenta admirablemente, diciendo que en San Ignacio está clarísimo que el ejercitante tiene que buscar, conocer cómo nos debemos disponer para venir en perfección, sea cualquiera el estado de vida en que Dios nos elija, tanto nos elige para el sacerdocio, para el matrimonio, para la vida religiosa, contemplativa, para la penitencia más grande, diríamos, de la cartuja o lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos debemos disponer para venir en perfección? Y explicando esto es donde está la meditación de dos banderas. Aquello que Satanás procura llevarnos, separarnos del camino de Cristo, primero con el escalón de la codicia de riquezas, segundo con el llevándonos por las riquezas a la vanidad y por la vanidad a la soberbia, que es el principio de todos los vicios y pecados. Voy a ir leyendo y comentando el texto. Antes de entrar en las elecciones, pasaje del día próximo, explicaremos algo de esas cosas, las elecciones, para hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo haciendo los coloquios según que adelante se dirá. La primera manera de humildad es necesaria para la salud eterna. Es a saber, que así me baje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte que aunque la vida me quitasen, aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento divino o humano que me obligue a pecado mortal. La segunda humildad es más perfecta humildad que la primera. Es saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. Con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. Y ahora viene la tercera manera de humildad, que es la que vamos a pensar en ella. La tercera humildad es humildad perfectísima. Es saber, cuando, incluyendo la primera y la segunda, esto es muy importante, si no lo advirtiéramos en esto, podría ser un cuento todo eso, un romanticismo, una gesticulación. Incluyendo la primera y la segunda, es decir, dispuestos a obedecer la ley de Dios y no cometer pecados de desobediencia a la ley divina o a la ley humana que me obligue bajo pecado mortal, incluyendo esto, incluyendo esta disponibilidad a que se cumpla en mí la voluntad de Dios, que San Ignacio ya introduce en el principio y fundamento y llama indiferencia. Incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, por parecer más actualmente, por imitar, hay alguna errata de escritura, por imitar, como yo ya lo arreglaré cuando os lo dé, y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, desear más de ser estimado por loco, por Cristo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Se me ocurre que es bueno, para que esto lo veamos de una forma sencilla y práctica, pensad, por ejemplo, en San Francisco de Asís y sus primeros compañeros, en aquellas cosas que se explican en las florecillas de San Francisco, ¿no? Hay una que se llama la perfecta alegría, ¿no? La perfecta alegría es un día que, pues, todo le sale mal, entra en un pueblo, quieren predicar, les reciben a palos y les desprecian, les escupen, les arrinconan y todos son disgustos y aquello, la perfecta alegría. Es decir, San Francisco estaba enamorado de ser pobre y de ser humillado y de ser perseguido. Y era tan característico de la espiritualidad y de la vocación a la santidad del pobrecillo de Asís, tan característica que ya sabéis que no quiso ordenarse de sacerdotes, fue solo diácono. De modo que fue como el superior fundador, pero se ordenó de diácono. Y no se ordenó de presbítero para no ser exigido que estudiase teología, porque temía el estudio de la teología. Esto sería muy digno de ser pensado en nuestro tiempo. Temía el estudio de teología para no entrar en orgullo de teólogo y así equivocarse y separarse del espíritu de la fe sencilla y pura. O sea, en San Francisco de Asís no fue sacerdote por espíritu de pobreza. Viendo los estudios teológicos como una riqueza que podía envanecer y puede llevar a soberbia, lo cual es un hecho clarísimo. Sin la soberbia de los teólogos no habría habido herejías nunca, desde Arrio hasta Lutero, hasta Jansenio, y hasta, no habría habido herejías en la Iglesia sin la soberbia de los competentes, de los sabios en teología. De modo que estos son los tres grados de humildad. Entonces viene la nota, que ya anticipé un día, lo vuelvo a repetir aquí. Para quien desea, estas tres maneras de humildad, por favor, no son una meditación específica. Hay que proponerlas al que hace ejercicios para que en ellas, considerando ratos por todo el día, en los días destinados a las lecciones, tiene que venirle al pensamiento esto reiteradamente. Tiene que procurar pensar en esto. Para que así, cuando esté eligiendo, acierte en conocer la voluntad de Dios. Esto está después de que los tres binarios del otro día que explicamos, tres actitudes: la primera, del que no se quiere plantear en serio cuál es la voluntad de Dios sobre él, que le podría llevar a renunciar a cosas que tiene y se complace en tenerlas y no las tiene por haberlas elegido al servicio de Dios, sino porque le gusta tenerlas, ¿no? Y no se lo plantea. El segundo binario es aquel que quiere tener la conciencia de que él quiere aquello porque Dios lo quiere. Y entonces su esfuerzo, su reflexión se dirige a convencerse de que Dios quiere que él tenga aquella fortuna, que él tenga aquel prestigio, que él tenga aquel cargo, que él tenga aquel saber, que él tenga aquellos bienes. Y no determina de dejarlos para ir a Dios, aunque fuese mejor para él. Pues junto con estas, en aquellos tres binarios, puso San Ignacio aquel coloquio para evitar la hipocresía, del segundo binario. El otro día les dije que San Ignacio pone muy claramente el segundo binario como peor que el primero, ¿eh? Aquí no hay una graduación. El segundo es el que quiere hacer ver que busca la voluntad de Dios, pero de manera que encuentre que Dios quiere exactamente lo que quiere él. El padre Orlandis decía que el catolicismo liberal había surgido del segundo binario, es decir, convencidos de que no tenía razón Pío IX en sacar las conclusiones que sacaban los principios católicos, sino los prestigiosos y cultos hombres que eran los dirigentes del movimiento católico de carácter liberal. Segundo binario. Y allí pone que los coloquios de pedir a la Santísima Virgen al Hijo, a su Hijo Jesucristo y al Padre Eterno, que el Señor le elige en pobreza actual y lo quiere, pide y suplica. Y que si no se siente en esta disposición, lo pida, aunque sea contra sus sentimientos, contra la carne, y lo pida. Y que esta oración instante ayuda a ponerse en la situación sincera del tercer binario. En este tercer binario es con donde se puede llegar a obtener la segunda manera de humildad, por lo menos, y tal vez la tercera, si Dios nos lleva por allí. Quien desea alcanzar esta tercera humildad se siente llamado, como San Francisco de Asís, por ejemplo, y todos los santos, a la persecución y a la humillación y a la renuncia. Quien desea alcanzar esta tercera humildad, mucho aprovecha hacer los tres coloquios de los binarios ya dichos, pidiendo que el Señor le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad para más limitar y servir, si igual lo mayor servicio y alabanza fuese de su divina majestad, puede dar así a su divina majestad. Hay los textos de San Ignacio en las constituciones y en cartas y tienen todos que ver con los ejercicios. Y en uno de esos textos se advierte que es bueno desear ser tenidos y estimados por locos, no dando ellos ocasión alguna de ello. Hace muy bien San Ignacio de poner no dando ellos ocasión alguna de ellos, porque el demonio es tan sutil y nosotros tan tontos que puede ocurrir que nos pensemos que estamos ejerciendo el tercer grado de humildad, cuando diríamos hacemos cosas que nos parecen heroicas y que sabemos y las hacemos para provocar el combate contra nosotros y crear una causa de lucha. Si esto se busca así, puede ser una manera de complacerse en provocar la hostilidad y el desprecio y para enorgullecerse secretamente. Cual si se tratase de una humildad heroica, todo puede pasar. Y también puede pasar, y por eso lo digo, que esté no dando ellos ocasión alguna de ello, lo tomemos en segundo binario. Dijimos, bueno, tenemos que estar dispuestos a pasar humillaciones, pero no tenemos que hacer cosas que con razón puedan ser acusadas de tontas. Con razón no, pero que puedan ser acusadas de tontas, no se puede hacer nada de provecho en la vida si no estás dispuesto a pasar por tonto. Esto es así porque lo dice la Escritura. Los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y es una tentación personal e institucional, colectiva, de los grupos apostólicos, el considerar, no, aquella actividad apostólica tenía que fracasar porque aquellos señores eran demasiado radicales o tenían unas actitudes de que en el fondo se desviaban del verdadero espíritu católico, porque tal cosa. Y entonces se hacen unos juicios sobre el prójimo y sobre el grupo, como grupo y como persona, en que se dice, este señor tiene muy poco prestigio, pero se comprende que lo tenga poco prestigio porque es un integrista. Y entonces nos quedamos tan frescos, no sé si me explico. Procuraremos no imitarle y no merecer ser pasar por tantos, no dar pie a que nos quieran acusar. Entonces uno se equivoca muchísimas veces. Y estos juicios de segundo binario, que queriendo hacer ver que uno no quiere hacer cosas mal hechas, que da una ocasión a la calumnia o al juicio peyorativo, estas cosas, a pretexto de esto, uno pues juzga de los otros y enfría las actitudes. De hecho, según está en las revelaciones de Santa Margarita, ya dicho, y en toda la historia de la Iglesia, No se puede ser apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sin estar dispuesto a pasarlo muy mal. Esto es lo que a mí me dijo que el arzobispo de Cardiff en congreso de Pax Romana del año 46. Nos dedicamos al apostolado del corazón de Jesús, viéndolo como esperanza del reinado de Cristo en el mundo. ¿Me escuchó esto? Apenas le dije más que esto. En francés, que me explicaba más o menos, pero no. Yo no sabía inglés y él me entendió en francés. Entendió también que me dijo, ustedes trabajan para el futuro. No verán su triunfo, su success, no tendrán éxito. Les parecerá que trabajan en el vacío. Serán despreciados. Tengan la seguridad que si son fieles a esta vocación y la cumplen, harán mucho más bien del que podrían incluso llegar a soñar. Un bien tan grande que no podrían ustedes ne pourriez pas même songer. Y claro, fue para mí una sorpresa tremenda. Había ido yo en nombre de Basile y de Jaime Bofill a ver al arzobispo para pedir hora que nos recibiera en el Escorial. Y me hicieron pasar ahí enseguida y hablar con el obispo en lugar de hablar con su secretario. Entonces yo le dije brevemente lo que se trataba y él pues me hizo sentar allí y me hizo un sermón muy claro, en que me anticipó que el apostolado que yo le había explicado que era nuestra vocación tenía que traer consigo mucha incomprensión y mucho boicot y mucha soledad y lo que sea. Es una cosa que no he podido olvidar en toda mi vida, ¿no? De modo que si por dar ocasión de ello entendemos, hay gente que entiende que no hay que hablar del corazón de Jesús, por lo menos no hay que hablar del corazón de carne físico, por lo menos no hay que hablar de la reparación, ¿verdad? Etcétera, hay que fundarlo en las revelaciones públicas y no en revelaciones privadas. Esto fue tan general que en un momento dado el general de la compañía Janssens, que tenía muy embebido el espíritu de apostolado, dijo, una devoción al corazón de Jesús que prescindiese de la relación entre el culto que está en la iglesia, en su liturgia y en su espiritualidad aprobado, y las revelaciones de preleunial, no sería el culto al corazón de Jesús que la iglesia ha aprobado. No sería el de la fiesta del Sagrado Corazón, ni el del que, el que recomienda la encíclica Miserentissimum Redemptor. Y como que se han hecho en esos tiempos muchas cosas de ese tipo, ¿no? Se supone que, en fin, hay muchos segundos binarios, ¿no? De adaptaciones en nombre de cosas que, claro, que están muy, son muy claras, que uno tiene que procurar que lo que él dice llegue al ambiente, ¿no? Y sea entendido por sus contemporáneos, pues no faltaba más, claro. Que hacerse todo a todos, ¿no? Pero se dice de esto y se supone que para ser entendido por los contemporáneos hay que explicar otra cosa que la que explicaban los santos apóstoles del corazón de Jesús, con lo cual estamos fastidiados, porque así nunca haremos nada, ¿no? De modo que estos grados de humildad tienen muchos... Muy sencillo el tema, pero lo que somos complicados somos los hombres cuando el demonio se atraviesa en nuestro camino, ¿no? Yo por eso recuerdo aquí que en el Evangelio y en los escritos de los santos se nos advierte que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Omnes que pie volum vivere in Cristo Jesu persecutionem patientur. Y por tanto, si se hacen el lío de que están siendo perseguidos porque han sido demasiado tradicionales o demasiado barrocos o no han sabido superar el estadio de un culto del corazón físico de Jesús y el espíritu de reparación, que ahora ya no se trata de eso y tal cosa. Y como que de vez en cuando en algún documento pontificio se habla de una cosa sin, con otra terminología para adaptarla a lo que sea. Que una misma cosa se diga de dos maneras distintas no da derecho a nadie para pensar que la manera anterior está prohibida, ¿no? O que lo que quería decir la manera de hablar anterior está negado. Entonces la Iglesia se retractaría cada vez que hace un cambio litúrgico, porque retractaría la doctrina que se suponía en la forma litúrgica anterior. Pues no, no es verdad esto, no es verdad. Y los que hacen esto, cuando el cambio es más explícito y resulta más claro que lo anterior, no se fijan, no lo advierten. Por ejemplo, la liturgia de la reforma litúrgica de la solemnidad de San José es la mejor que ha habido en toda la historia de la Iglesia, y de su análisis se podría sacar toda una teología de San José espléndida, pero no se suele hacer, ¿eh? Está perfecta, es mucho mejor que las fórmulas anteriores, todas las que había habido. Pero en cambio, cuando alguna vez un cambio se empobrece algo, se quita alguna cosa que provocaba especial recelo y campaña en contra, entonces todo es decir que ahí hay que estar consentir con la Iglesia y hay que cambiar de actitud y olvidar aquello, con lo cual tendríamos que arrinconar pues los escritos de santos que van siendo canonizados, etc. Quisiera insistir en un tema, un momento. En este juego de segundo binario y de huir, para no dar pretexto a ser humillado, huir de fórmulas clarísimas y muy válidas, a pretexto de ayornamiento y de sentir con la Iglesia actual y todo eso, se hacen separaciones y cosas. Y hay una cosa muy desgraciada, que es que se consigue hacer que mucha gente no haya oído decir nunca, por ejemplo, mucha gente no lo ha oído decir nunca, de la continuidad entre el espíritu de Santa Teresita, el Niño Jesús, y el de la devoción al corazón de Jesús, clásica. Ahora bien, en Santa Teresita hallamos expresiones como que el único fin de mi vida es amaros, consolar vuestro corazón, consolar vuestro corazón. Esto está en la ofrenda del amor misericordioso, con el único fin de agradaros, de consolar vuestro corazón. Y cosas así. Pío XII, en una locución preciosa sobre Santa Teresita, relaciona el espíritu, el mensaje de la infancia espiritual con la presentación de Cristo como Señor del universo. Cristo Rey, ¿eh? Cristo Rey. En Pío XII está puesto la proclamación de Cristo Rey como uno de los contenidos del mensaje de Santa Teresita del amor misericordioso. Está en Pío XII. Y es obvio, es obvio. Y cosas así. Y es curioso que si de repente te hace ver a alguien una cosa así, ah, no, y si esto lo dice Santa Teresita, pues sí, claro, pues aquí. Y no lo veían como desconectado, ¿eh? Tendemos a separar las cosas, a andar cada una por su lado. Con lo cual, entonces podemos optar, y si optamos por Santa Teresita es para no seguir al padre Claudio Colombier o a Santa Margarita de Alacoque, ¿no? Para no hablar del reinado del Sagrado Corazón, etc. Y después nos encontramos con una serie de sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el otro día explicábamos el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Evidentemente, aquella contemplación de San Ignacio, que es ilustrada en el Cardoner, es una cosa del Espíritu Santo, está muy enlazada con el movimiento de desarrollo de la conciencia de la Iglesia hacia proclamación de la realeza universal de Cristo. Pero además está enlazada con el modo de vivir la vida cristiana, que se expresó, entre otras cosas, cuando la cosa lo traía de una forma adecuada y necesaria, por ejemplo, las cruzadas. Y en donde se encuentra Santa Teresita, en los textos anteriores, no estaba el texto, pero cuando lo han publicado con ediciones críticas, sin omitir ni corregir nada, resulta que Santa Teresita, explicando los deseos que tiene, dice: me siento con el valor de un guerrero, siento la vocación de guerrero, siento el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir en un campo de batalla en defensa de la Iglesia. Y estoy seguro que hay muchísima gente que ni han caído en la cuenta que Santa Teresita dice eso, ni quieren ni oírlo decir. Pero está precisamente en las ediciones últimas. Esto es una adquisición de las ediciones críticas. Quisiera morir en un campo de batalla en defensa de la Iglesia. Siento en mí el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio, para acabarlo de expresar en un lenguaje de su tiempo, ¿no? Pero, pues esto. No eran muy anteriores al momento que escribía Santa Teresita, las batallas en que los zuavos murieron bastantes en defensa de la soberanía temporal de Pío IX contra la política masónica de unificar Italia, etc. De modo que, si somos fieles al Evangelio y al sentir de la Iglesia, y a lo que los santos nos transmiten y nos explican y nos advierten, tendremos que encontrar que no podemos nosotros, a nuestro placer, suprimir cosas, quitarlas, separarlas, pensando no provocar, sino si no se trata de provocar. Tú di lo que es, porque si no dices lo que es, no harás apostolado del corazón de Jesús. Y si haces apostolado del corazón de Jesús, obtendrás muchísimas dificultades. Tendrás muchísimas dificultades. Y obtendrás un fruto superior al que podrías soñar. Si eres fiel a proponer lo que Dios te llama que propongas, y entonces será como fructificarás y al mismo tiempo será como arrostrarás debidamente el ser tenido por locos, dando la ocasión que tienes que dar, en el sentido de que tú haz lo que tienes que hacer, di lo que Dios te dice que digas y te van a considerar un loco y vas a ser combatido. Pero esto no es la advertencia de San Ignacio, no dando ocasión a alguna de ellos, no escogiendo tú tus caminos. Voy a fastidiarles porque yo tengo... No se trata de hacerse el llegan, ni de hacer extravagancias, pero tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, sabiendo que vamos a ser considerados extravagantes, locos y lo que sea. Esto pasa con todo, con la verdad teológica, ha pasado con la fidelidad a Santo Tomás. ¿Cuánta gente desde siglos ha dejado la fidelidad a Santo Tomás por moda? Porque ya no tocaba, porque había que ser más abierto, porque había que estar más a la ciencia del tiempo y tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me ocurre que el padre Orlandis, el cual estoy pensando ahora en ocasión del 60 aniversario de la fundación de la revista, el padre Orlandis, que fue tenido por muchos como un hombre extravagante, raro, muy singular, todo lo que él dice es: en cuanto muera no quedará nada. Les parecía que era un hombre que se inventaba una concepción del mundo y de la Iglesia y que tenía sus propios caprichos, ¿no? esto se decía. Se lo decían a él. Explicaba él que un superior le decía. Oigo decir a bastantes que de todo lo que usted hace no quedará nada. Decía, mire, si yo lo dejase estar, aquellos a quienes he conseguido convencer se desanimarían mucho. Es muy posible que se frustrara lo que estoy haciendo. Pero si me muero, reaccionarán, perseverarán y continuarán por este camino. Una vez me dijo un superior, más lo debe saber usted que los otros, lo que le puede pasar con los que usted forma. Una vez le dijo un superior. Otros seguramente no le decían nada y pensaban que es que él estaba convencido de sus ideas. Uno las estudia y son, están pensamientos y ocurrencias. Las revelaciones de Paray-le-Monial, según las cuales existe en la Iglesia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y que están citadas nada menos que en Aurietis Aquas, desde luego la Santísima Redentor, toda ella está montada sobre la idea de Santa Margarita, de la reparación, etc. La fiesta del Sagrado Corazón es lo que Santa Margarita dice que el Señor le pidió que se instituyera en la Iglesia, ¿no? El padre Ramier es un señor que fundó nada menos que el apostolado de la oración, con centenares y centenares de miles de ediciones del mensajero del corazón de Jesús en todas las lenguas de su tiempo, y con una presencia y una influencia en la Iglesia tremenda, sin la cual, esto está estudiado y documentado, y Rosina, yo lo hemos estudiado en un libro muy bonito italiano, sin la cual tarea de la apostolación no existiría la fiesta de Cristo Rey coronando el año litúrgico. La fiesta de Cristo Rey es un resultado en la liturgia de algo que es el apostolado de Padre Ramier. Padre Ramier no hacía, por tanto, una tarea caprichosa, subjetiva, personal suya, sino que estaba llamado a servir a la Iglesia en una cosa que era la fructificación completa de las revelaciones del corazón de Jesús. Y después Santa Teresita. Bueno, es lo que yo digo ahora. Ahora que tenemos a San Claudio de Colombier canonizado. En el día de la canonización, el Papa Juan Pablo II le dice al general de la compañía que porque el espíritu de la devoción al corazón de Jesús que tuvo misión de propagar Claudio de Colombier está vinculadísimo al espíritu de San Ignacio en los ejercicios, y porque así se lo reveló el Señor a Santa Margarita, la compañía tiene que sentir como una tarea suya aquello que Claudio de Colombier hizo presente en la Iglesia. Esto se dijo al día siguiente de la canonización de Claudio de Colombier. Tenemos esto y tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús declarada doctora de la Iglesia. Ahora, después de estas cosas, la canonización de San Claudio de Colombier, de la declaración de Santa Teresita como doctora de la Iglesia, y que no hacen sino estar en continuidad, en ratificación con las encíclicas de la consagración del mundo al corazón de Jesús, de la paz de Cristo en el reino de Cristo, de la solemnidad de Cristo Rey, toda una encíclica sobre el espíritu de reparación, la Caritate Christi Compulsis, de Pío XI. Después de todo esto, uno llega a una conclusión muy curiosa, que el padre Orlandini estaba trabajando en cosas que estaban en el centro del magisterio pontificio, en el centro y en la cima, ¿no? Pío XII comenzó el pontificado diciendo que el alfa y omega de su voluntad, el programa entero de su pontificado estaba contenido en la encíclica Nunc Sacrum y las encíclicas y la institución de la fiesta de Cristo Rey. Y es el comienzo del pontificado de Pío XII. unos años antes de que apareciese cristiandad. O sea, lo que el padre Orlandis exhortaba y animaba y enseñaba que hiciesen los que fundaron la revista, que llegó a expresarse en el lema tan simple, al reino de Cristo por la devoción a los corazones de Jesús y de María, era algo que estaba en el corazón mismo de la Iglesia Católica, que estaba en el núcleo mismo de la pastoral, diríamos, de los papas contemporáneos suyos, que después nadie ha derogado, ni mucho menos, y que la canonización de Claudio Colombier y la declaración de Santa Teresita como doctora de la Iglesia no hacen sino corroborar. Por tanto, estamos en esto, ¿no? Por tanto, tenemos que vivir de este espíritu de los ejercicios que nos llama a ser apóstoles del corazón de Jesús con consecuencia y con sinceridad. Si lo vivimos con sinceridad y fervor y sin jugar al segundo binario o sin cavilar en atribuir a defectos nuestros las dificultades que tiene que tener la cosa en sí misma, que tiene que tener, y sin juzgar de nuestro prójimo de una forma equivocada e injusta, y comprendiendo que las dificultades que hemos pasado y pasaremos todos son las que tocan, que no nos tienen que hacer más que estimularnos a perseverar. Si hacemos esto, pues estaremos en paz siempre, porque aquí hay un problema que es importante y que yo quiero no dejar de decirlo, y con esto voy a terminar esta conferencia insistiendo en esto. Decía el padre Landis una cosa que entonces a mí me estrenaba un poco. A mí me hablaba siempre muy fuerte y no siempre lo entendía a la primera. Lo que pasa es que era muy insistente, era muy insistente. Yo a veces me quejaba de que esas cosas no las había dicho a tal y a cual. Dices que no lo entenderá nunca. Bueno, entonces me enfadaba yo de que dijese que el otro nunca lo entendería. Pero él tenía sus criterios y sus discernimientos. Y después yo entendí que supiese, sin decir que fuese mala persona, personas, discípulos suyos muy adictos. Si es que no lo entenderá nunca, por eso no se lo explico. A mí me decía las cosas muy claramente y muy exigentemente. Se lo agradezco mucho. Y entonces una de estas dimensiones de su exigencia era que el tema ese de los grados de humildad era una cosa que había que vivirla con sencillez de espíritu de infancia espiritual. Humildemente. Mira, no hay humildad humil. Humildad humilde. La humildad es la virtud más sencilla que hay. Y si nos parece difícil es porque nos cuesta mucho ser sencillos. Es curioso, pero humildad humil. Entonces, decía él, que si un provincial le dijese a él, usted faci todo lo que fa, pero no parli de Santa Teresina de Jesús Infant, perquè no està en el programa de la companyia de Jesús, no està en els exercicis. No. Hi havia entonces muchos jesuitas que no les gustava Santa Teresita. Les parecía contrària a los ejercicios de San Ignacio. Una espiritualidad, diríamos, pasiva, infantil, diríamos, de no apoyarse más en la fuerza de Dios que en nuestra, pero me explico. Padre Orlandis explicaba, y me lo dijo a mí muchas veces, que cuando él era novicio, fines del siglo XIX, en el noviciado había unos cuantos novicios, que entonces solo se comulgaba los días permitidos, se llamaban días de comunión. Y no se comulgaba diariamente, ni siquiera los novicios de la compañía. Eran tiempos en que ni siquiera los sacerdotes celebraban misa diariamente, tampoco, como no hubiese una necesidad para una comunidad religiosa. Dice, le pedimos al Padre Maestro poder comulgar cada día en el noviciado, por lo menos todos los que lo quisieran. Pero nos lo negó. Bueno, ustedes seguirán comulgando los días de comunión. Y nos dio la siguiente razón. Yo primero digo lo que dijo y después haré el comentario o no lo haré. Miren ustedes, un maestro novicio le dice a unos novicios de la compañía: no les doy permiso para comulgar todos los días, porque los sacramentos producen en nosotros el aumento de gracia santificante, ex opere operato, decían los teólogos, en virtud de la obra obrada. Pero lo propio de nuestro espíritu, de los jesuitas, es adquirir las virtudes y hacer obras meritorias que produzcan el aumento de la gracia santificante en nosotros, ex opere operantis. Esto se lo dijo nuestro novicio a los jesuitas. Yo no me quiero entretener en explicar qué quiere decir ex opere operato, ex opere operantis. Pero es una sentencia digna de un semipelagiano, por lo menos. Es una monstruosidad, una verdadera monstruosidad. Y este señor era maestro de novicios de la provincia de Aragón. Y el padre Landis ya, entonces ya lo entendió cómo era esto y le pareció muy mal. Y perseveró en la compañía. Pero después se creyó en el caso de explicármelo a mí. A mí me parece que estoy en el caso de explicárselo a ustedes. En una compañía tocada por el asceticismo, es decir, el entusiasmo por el esfuerzo ascético, la glorificación del espíritu de los ejercicios como una cosa de fuerza humana que se ponía un empeño en causar las virtudes con esfuerzo y conseguir el aumento de gracia por la obra del que obra. Compañía tocada de este espíritu, Santa Teresita les parecía una cosa pues poco menos que alejarla de nosotros y no querer oír semejantes cosas que nos desviarían de nuestra espiritualidad de ejercicios. Claro, son unos malentendidos monstruosos, pero estaba vigente la polémica de los jesuitas contra los dominicos. Los dominicos decían que Dios llamaba a todos los cristianos a la actuación de los dones del Espíritu Santo. De modo que la vida mística era como un desarrollo natural de la maduración en la santidad, que es vocación común de todo cristiano. Esto lo dice Garrigou Lagrange, las tres edades de la vida interior, lo dice el padre Arintero dominico, lo defendía. San Juan de Santo Tomás, está en toda la tradición dominicana, está en toda la tradición tomista auténtica. Pero no estaban los jesuitas. Estuvo en el padre Orlandis, que con mucho cuidado y dando muchas vueltas y haciendo ver que yo ya venía y volvía para allá, explicó que si se dice esto no se entiende la letra de San Ignacio, ni mucho menos su espíritu. Esto el día que viene lo veremos. Los que decían esto pensaban que San Ignacio daba un método de elección que consiste en la manera de ordenar los conceptos y nuestros propósitos y acciones voluntarias para acertar eficazmente en lo que Dios quiere de nosotros. Siendo así que, como verán ustedes, San Ignacio dice que hay tres tiempos de hacer elección. La primera, cuando Dios mueve y atrae la voluntad, de modo que sin dudar el alma sigue a lo que es mostrado. Como San Mateo o San Pablo tuvieron al seguir a Cristo nuestro Señor. Otro por la experiencia del consuelo divino. Y si en este primer tiempo, en este segundo tiempo, no se ha llegado a hacer una elección, hay un tercer tiempo en el cual se puede hacer de dos maneras. Son los que él pone. Entonces es pensar el fin para que soy creado, reflexionar, examinarme a mí de una forma discursiva, llegar a concluir que Dios quiere, por ejemplo, que sea religioso, o que me dedique al estudio de Santo Tomás, o que me dedique a la defensa de la doctrina católica por el reinado de Cristo. Puedo hacerlo discursivamente, pero también puede ser que Dios me lo haga sentir, de una forma indudable. Y esto está en los ejercicios, y no en otro sitio. Están los ejercicios y en todas las cartas de San Ignacio. En todas las cartas de San Ignacio, siempre. Pero están los ejercicios mismos. Claro, que había unos malentendidos, principalmente debidos a la alergia que lo conoce esto Romero, recuerdan, que tuvieron pronto los jesuitas contra los dominicos, porque los dominicos pensaban y tenían razón que los jesuitas tenían que ser tomistas. Esto lo dice San Ignacio. Pero entonces a los jesuitas les parecía que los dominicos se pensaban que ellos eran sus maestros y ellos tenían que seguir a los frailes. Y esto no podía ser porque para eso no se hubiera fundado una nueva orden. Y entonces la conciencia de que ellos tenían una vocación propia, lo cual es verdad, que es distinta de los órdenes mendicantes, pensaba que no tenían que guiarse en la doctrina por Santo Tomás de Aquino. Y les parecía que todo lo que sonaba Santo Tomás no era propio de la compañía. Puestos por este camino, fueron negando cosas. De aquí vino toda la polémica de las cuestiones de Auxilis y de aquí vino la alergia antimística de la mayor parte de las compañías, sobre todo la más tradicional y característica, la española y la italiana. En otros sitios, pues, se escaparon de esto. Y en Francia hubo una escuela de jesuitas que hace posible que exista Claude Colombier, pero otros son más característicos, como Cossade, l'Alemán, Crow, etc., que tienen una escuela de espiritualidad completamente inserta en la vigencia de la vida mística, ¿no? Esto ya se despejó ahora, pero también se han hundido tantas cosas. Ahora, así, la doctrina tradicional de los jesuitas buenos de entonces, no se atrevería nadie a defenderla, pero tampoco se atreven a defender otras cosas. Uno de estos jesuitas místicos del siglo XVII estaba un manuscrito suyo en los archivos de una provincia. Lo encontró en los archivos el padre Ramier. Obtuvo permiso para publicarlo con los retoques que hicieran falta para no causar escándalo. El padre Ramier, pues, hizo los retoques que le exigían los tiempos, pero dejó bastante cosa y está publicado en castellano también. De Cossade, está en la Bomesiana, lo venden. Pero claro, había estas cosas, entonces resultaba muy complicado. El padre Orlandis tenía una doctrina de ejercicios que tenía por centro de perspectiva su convicción de que eran coincidentes con una espiritualidad fundada en la doctrina de Santo Tomás, en suma teológica. Y entonces resulta que bueno, este espíritu todo se simplifica. Porque mirad, si hiciéramos con asceticismo, sin llegar nunca a la humildad humilde, la oración de los tres binarios, este, el colegio este que encontraba Gresner en bastante empipado, de pedir a Dios al Señor que me humillase, puede ser que estuviéramos perdiendo el tiempo o haciendo un esfuerzo absurdo. Es más sencillo dejarse en manos de Dios. Pedir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Ya está. Es muy sencillo el tercer binario, comprende. Y es muy sencillo el tercer grado de humildad. Es la infancia espiritual. Dejaremos lo demás que queda para otro día. Ha recordado que dentro de pocos días, en abril, se hacen los 60 años de cristiandad, la fiesta cristiana. Estamos pensando qué es lo que vamos a celebrar. Y de momento hay una idea, y si nadie está mejor, pues si partir es buena esta, pues la llevaremos adelante. Que sería el 15 de mayo, porque antes ya es difícil, la semana que es la semana de la Virgen de Fátima, pues haríamos el acto de celebración de este aniversario. Para ello, pues como otras veces, pues había las tres partes, la misa, un acto más académico, que había unos parlamentos, y pensábamos esta vez hacer una cosa menos de banquete, más así familiar, y hacerlo en una misma valenciana, y también que era, digamos, de servicio de comida, una comida fría. Esto es en principio, si parece que hay una idea mejor, que esto no es lo más adecuado, pues lo hablamos, tenemos una semana, digamos, ¿por qué? Porque en cualquier caso, la semana próxima ya teníamos que hacer la propaganda y los López para que, porque después de Semana Santa enseguida se nos viene la fecha de cine. 15 de mayo también era importante, digamos, ya fijar la fecha porque después vienen primeras comuniones o lo que sea, y hay que reservar ese día. 15 de mayo. Si vemos que no hay ningún inconveniente especial, si lo hay, pues lo hablamos, y si hay una idea que parece que se podría hacer de otra manera, pues lo hacemos de otra manera. Segunda cosa, este viernes no hubo la reunión de matrimonio porque estaba en Madrid, entonces la haremos el próximo viernes, los matrimonios solos. El próximo viernes en Tirado habrá la reunión que metimos este viernes. También hay, el próximo jueves, el 25 de marzo, hay la presentación de la revista en su relación magnífica, que algunos quizá la conocéis. Que, por cierto, hay un artículo de Canadá sobre San José, en esta revista magnífica. Y bueno, la presenta en el Museo Entena, el obispo Auxilio, en la Valenciana, jueves 25 de marzo, festividad de la Anunciación, a las 16:30. Edith, ahora os quiere presentar un libro muy sí, bueno. A ver, traigo aquí este libro que algunos ya lo conocéis, ¿no? Bueno, es un libro que, digamos, está muy. O sea, acompaña mucho las conferencias de Canal. Es un día ideal para, es un libro ideal de fácil lectura para estos días de Cuaresma y Semana Santa. Solamente he traído 10, o sea, los 10 primeros lo tendrán. Nosotros se lo traeré el próximo día. Pero es barato, vale 9 euros. Y es de lectura casi, digamos, no diría obligatoria, pero casi. Es un polaco. Este libro lo promociona. Hay versión catalana para los 20 años, pero. Bueno, lo que iba a decir es, así que lo promociona.